como personas nos tenemos que involucrar realmente en esto, que a partir de ahora es una lucha. Ya lo sabíamos de antemano, los que estamos acá ya sabíamos todos lo que se venía. Pero bueno, creo que nos tenemos que comprometer un poco más. Está bueno que haya tanta gente en la plaza, me gusta el compromiso. Y bueno, me parece que está bueno lo que dice Cristina, de empezar a activar en nuestros barrios, a hablar con nuestros vecinos. Creo que nos tenemos que poner firmes, esto va a ser resistencia. Recién empezamos y estamos al horno. Recién preguntabas por Radio Nacional, sabemos que hay 390 despedidos en Radio Nacional. La radio empieza a tener otro corte político, otro perfil, que era evidente que iba a pasar. Seguramente está pasando lo mismo con el canal nacional. Sabemos todo lo que está pasando, bueno, con 678, bueno, todo lo que era, digamos, vías de comunicación abiertas, con el micrófono abierto para todo el mundo, hoy ya no están. Así que nos tenemos que aferrar a los medios que nos dan posibilidad, bueno, Radio Encuentro sabemos que es uno, y aprovecharlos y además, empezar a convocar al vecino, empezar a convocar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos, a salir a la calle y bueno, y a hacernos escuchar. Nada más y bueno, gracias por estar acá.